Gracias por acompañarnos en otro segmento más de la Biblia Diaria. Hoy es mayo 14 y este es su amigo y servidor Miguel Díaz que les da una cordial bienvenida. El día de hoy seguiremos leyendo el libro de Primera de Reyes, estaremos leyendo el capítulo 2, el libro de Juan, capítulo 4, del versículo 31 al 54, y el libro de Proverbios, capítulo 8, del versículo 12 al 36. Es mi más grande deseo que esta palabra sea de completa bendición para todos ustedes. Que la disfruten. Primera de Reyes, capítulo 2, versículo 1. Cuando se acercaban los días de la muerte de David, mandó a su hijo Salomón diciendo: Yo me voy por el camino de todo el mundo, tú, esfuérzate y sé hombre. Guarda lo que Jehová tu Dios te ha encomendado, para andar en sus caminos y guardar sus estatutos, sus mandamientos, sus decretos y sus testimonios, como está escrito en la ley de Moisés, para que tengas éxito en todo lo que hagas y en todo lo que emprendas, a fin de que Jehová cumpla su promesa que hizo cerca de mí diciendo: Si tus hijos guardan mis caminos andando delante de mí con fidelidad, con todo su corazón y con toda su alma, jamás te faltará un hombre sobre el trono de Israel. También tú sabes lo que me hizo Joab, hijo de Sarbia, lo que le hizo a los dos jefes del ejército de Israel, Abner, hijo de Ner, y Amasa, hijo de Jeter, a quien mató, derramando su sangre de guerra en tiempo de paz, y poniendo sangre de guerra en el cinturón que llevaba sobre sus lomos y en el calzado que tenía en sus pies. Tú harás conforme a tu sabiduría, no dejarás que sus canas desciendan en paz al Seol, pero mostrarás la benevolencia a los hijos de Barzillai, el galadita, ellos que entre los que comen en tu mesa, porque se pusieron a mi lado cuando yo estaba huyendo de tu hermano Absalón. He aquí que tienes contigo a Simeí, hijo de Gera, el benjaminita de Bahurim, quien me maldijo con cruel maldición en el día que yo iba a Mahanaim, pero cuando él mismo descendió a recibirme al Jordán, le juré por Jehová diciendo: No te mataré a espada. Pero ahora no lo absolveré, puesto que tú eres un hombre sabio, sabrás lo que debes de hacer con él, harás descender sus canas con sangre al Seol. Entonces David reposó con sus padres y fue sepultado en la ciudad de David. El tiempo que David reinó sobre Israel fue de 40 años, en Hebrón reinó 7 años y en Jerusalén reinó 33 años. Salomón se sentó en el trono de su padre David y su reino fue firmemente establecido. Entonces Adonías, hijo de Ahuhit, fue a Betsabé, madre de Salomón, y ella le preguntó: ¿Es pacífica tu visita? Y él respondió: Es pacífica. Y añadió: Tengo que decirte algo. Entonces ella le dijo: Habla. Él contestó: Tú sabes que el reino era mío y que todo Israel había puesto su mirada en mí para que yo reinara. Pero el reino cambió de manos y pasó a ser de mi hermano, porque por determinación de Jehová era suyo. Ahora yo te tengo una petición, no me la niegues. Ella le dijo: Habla. Entonces él le dijo: Por favor, habla al rey Salomón, porque él no te negará para que me dé por mujer a Abisaí, la sunanita. Y Betsabé le dijo: Bien, yo hablaré por el rey por ti. Betsabé fue al rey Salomón para hablarle a favor de Adonías. El rey se levantó para recibirla y le hizo reverencia. Volvió a sentarse en su trono e hizo poner una silla por la madre del rey, que se sentó a su derecha. Entonces ella le dijo: Te haré una pequeña petición, no me la niegues. Y el rey le contestó: Pide, madre mía, que no te la negaré. Entonces ella le dijo: Que Abisag, la sunamita, sea dada por mujer a tu hermano Adonías. El rey Salomón respondió y dijo a su madre: ¿Por qué pides a Abisag, la sunamita, para Adonías? Pide también el reino para él, porque es mi hermano mayor, y además tiene por su parte al sacerdote Abiatar y a Joab, hijo de Sarbia. Entonces el rey Salomón juró por Jehová diciendo: Así me haga Dios y aún me añada, que Adonías ha hablado estas palabras contra su propia vida. Ahora pues, vive Jehová que me ha confirmado, me ha hecho sentar en el trono de mi padre y me ha hecho esta casa, como me había dicho, que Adonías moriría hoy mismo. Entonces el rey Salomón envió a Benaías, hijo de Joyada, quien arremetió contra Adonías y éste murió. Después dijo el rey al sacerdote Abiatar: Vete a tu campo en Anatot, pues tú eres digno de muerte, pero no te mataré hoy, porque has llevado el arca del Señor Jehová delante de mi padre David, y porque has participado en todo aquello que mi padre sufrió. Así excluyó Salomón a Abiatar de ser sacerdote de Jehová, cumpliéndose la palabra que Jehová había hablado en Silo acerca de la casa de Elí, la noticia llegó hasta porque Joab también se había adherido a Adonías. Aunque no se había adherido a Absalón, Joab huyó al tabernáculo de Jehová y se asió a los cuernos del altar. Informaron al rey Salomón que Jehová había huido al tabernáculo de Jehová y que estaba junto al altar. Entonces Salomón envió a Benaías, hijo de Joyada, diciendo: «Ve y arremete contra él». Benaías entró en el tabernáculo de Jehová y le dijo: «El rey dice que salgas». Él dijo: «No, sino aquí moriré». Benaías llevó la respuesta al rey diciendo: «Así ha dicho Joab, y así me ha respondido». Entonces el rey le dijo: «Haz como él ha dicho, arremete contra él y sepúltalo. Así quitarás de mi casa y de la casa de mi padre la sangre de Joab que ha derramado injustamente. Jehová hará recaer su sangre sobre su cabeza, porque si que lo supiera mi padre David, arremetió y mató a espada a dos hombres más justos y mejores que él, Abner, hijo de Ner, jefe de los ejércitos de Israel, y Amasa, hijo de Jeter, jefe de los ejércitos de Judá. La sangre de ellos recaiga sobre la cabeza de Joab y sobre la cabeza de sus descendientes para siempre, pero haya paz de parte de Jehová para David y de sus descendientes y para su casa y su trono por siempre». Entonces Benaías, hijo de Joyada, fue arremetido contra él y lo mató, y fue sepultado en la casa en el desierto. El rey puso en su lugar al mando del ejército a Benaías, hijo de Joyada. También el rey puso al sacerdote Sadoc en el lugar de Abiatar. Después el rey envió a llamar a Simeí y le dijo: «Edifícate una casa en Jerusalén y habita allí. No salgas de allí a ninguna parte, porque debes saber que el día que salgas y cruzas el arroyo de Quedrón, morirás irreversiblemente, y tu sangre recaerá sobre tu cabeza». Simeí dijo al rey: «Está bien lo que dices, tu siervo era así como has dicho mi señor el rey. Simeí habitó en Jerusalén mucho tiempo, pero aconteció pasado 3 años que se le escaparon a Simeí 2 esclavos y se fueron a Aquís, hijo de Maca, rey de Gat, e informaron a Simeí diciendo: «He aquí que tus esclavos están en Gat». Entonces Simeí se levantó, aparejó su asno y fue a Gat, antes Aquís, para buscar a sus esclavos. Fue pues Simeí e hizo volver de Gat a sus esclavos. Se le informó a Salomón que Simeí había ido a Jerusalén, a Gat, y que se había regresado. El rey envió a llamar a Simeí y le dijo: «No te hice jurar por Jehová y te advertí diciendo: el día que salgas y vayas a alguna parte, ten por cierto que morirás. Morirás irreversiblemente, y tú me dijiste: está bien lo que dices, yo obedeceré. ¿Por qué pues no guardaste el juramento a Jehová y el mandato que te impuse?». El rey dijo además a Simeí: Tú conoces bien toda la maldad que cometiste contra mi padre David y Jehová, puesto que has vuelto tu maldad sobre tu cabeza. El rey Salomón será bendito, y el trono de David será firme delante de Jehová para siempre». Entonces el rey mandó a Benaías, hijo de Joyada, quien salió y arremetió contra Simeí, y éste murió. Así fue consolidado el reino en mano de Salomón. Juan, capítulo 4, del versículo 31 al 54. Mientras tanto, los discípulos le rogaban diciendo: «Rabí, come». Pero les dijo: «Yo tengo una comida para comer que vosotros no sabéis». Entonces sus discípulos se decían los unos a los otros: «¿Acaso alguien le ha traído algo de comer?». Pero Jesús les dijo: «Mi comida es que yo haga la voluntad que el que me envió y que acabe su obra. ¿No decís vosotros: todavía faltan 4 meses para que llegue la siega? He aquí os digo: alzad vuestros ojos y mirad los campos, que ya están blancos para la siega. El que siega recibe salario y recoge fruto para vida eterna, para que el que siembra y el que siegue se gocen juntos. Porque está verdaderamente dicho: uno es el que siembra y es otro el que siega. Yo os he enviado a segar los que vosotros no habéis labrado. Otros han labrado y vosotros habéis entrado en sus labores». Muchos de los samaritanos en aquella ciudad creyeron en él a causa de las palabras de la mujer que daba testimonio diciendo: «Me dijo todo lo que he hecho». Entonces cuando los samaritanos vinieron a él, rogándole que se quedase con ellos, se quedó allí 2 días. Y muchos más creyeron a causa de su palabra. Ellos decían a la mujer: «Ya no creemos a causa de la palabra tuya, porque nosotros mismos lo hemos oído y sabemos que verdaderamente ese es el Salvador del mundo». Pasados 2 días, salió de allí para Galilea, porque Jesús mismo dio testimonio de que un profeta no tiene honra en su propia tierra. Luego, cuando entró a Galilea, los galileos le recibieron, ya que habían visto cuántas cosas había hecho en Jerusalén en la fiesta, porque ellos también habían ido a la fiesta. Vino pues Jesús otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino. Había un oficial del rey cuyo hijo estaba enfermo en Capernaum. Cuando éste oyó que Jesús había salido de Judea y estaba presente en Galilea, fue a él y le rogaba que descendiera y sanara a su hijo, porque estaba a punto de morir. Entonces Jesús le dijo: «A menos que veáis señales y prodigios, jamás creeréis». El oficial del rey le dijo: «Señor, desciende antes que muera mi hijo». Jesús le dijo: «Ve, tu hijo vive». El hombre que oyó la palabra de Jesús le dijo y se puso en camino. Mientras todavía descendía, sus siervos salieron a recibirle diciendo que su hijo vivía. Entonces él les preguntó a la hora que comenzó a mejorarse y le dijeron: «Ayer, a la hora séptima, le dejó la fiebre». El padre entonces extendió que aquella hora, cuando Jesús le había dicho: «Tu hijo vive», y creyó él y con toda su casa. También hizo Jesús esta segunda señal cuando vino de Judea a Galilea. Proverbios capítulo 8, del versículo 12 al 36. Yo, la sabiduría, habito en la sagacidad, y me hallo en el conocimiento de la discreción. El temor de Jehová es aborrecer el mal, aborrezco la soberbia, la arrogancia, el mal y la boca perversa. Míos son el consejo y la eficiente sabiduría, mía es la inteligencia y mía la valentía. Por mí reinan los reyes y los magistrados administran la justicia. Por mí gobiernan los gobernantes y los nobles juzgan la tierra. Yo amo a los que me aman y me hallan los que con diligencia me buscan. Conmigo están las riquezas y la honra, los bienes duraderos y la justicia. Mejor es mi fruto que el oro fino. Mis resultados son mejores que la plata escogida. Camino por la senda de la justicia, por los senderos del derecho, para hacer a los que me aman heredar un patrimonio y para que yo colme sus tesoros. Jehová me creó como su obra maestra, antes que sus hechos más antiguos. Desde la eternidad tuve el principado, desde el principio antes que la tierra. Nací antes que existieran los océanos, antes que existiesen los manantiales cargados de agua. Nací antes que los montes fueran asentados, antes que las colinas. No había hecho aún la tierra ni los campos, ni la totalidad del polvo del mundo. Cuando formó los cielos, allí estaba yo. Cuando trazó el horizonte sobre la faz del océano, cuando afirmó las nubes arriba, cuando reforzó las fuentes del océano, cuando dio a los mares sus límites y a las aguas ordenó que no se traspasaran su mandato, cuando establecía los cimientos de la tierra, con él estaba yo, como un artífice maestro. Yo era su delicia todos los días y me regocijaba en su presencia en todo tiempo. Yo me recreo en su tierra habitada y tengo mi delicia con los hijos del hombre. Ahora pues, hijos, oídme. Bienaventurados los que guardan mis caminos, escuchan la corrección y sed sabios y no la menosprecies. Bienaventurado el hombre que me escucha, velando ante mis entradas cada día, guardando los postes de mis puertas, por el que me halla, halla la vida y obtiene el favor de Jehová. Pero el que me pierde, se hace daño a sí mismo. Todos los que me aborrecen aman la muerte. Amantísimo Padre, te damos gracias en esta mañana nuevamente por la vida, por la salud, Señor, que nos permites tener, Señor. Gracias, Señor, por cuidar de nuestras familias, cuidar de nosotros, de nuestros trabajos, Padre. Gracias por tu palabra, Señor. Esa palabra, Señor, que nos está haciendo mejores cada día, Señor. Esa palabra, Señor, por la cual tú nos hablas. Tú hablas a nuestras vidas. Y eso ayuda, Señor, que podamos tener una relación total y genuina contigo, Padre. Gracias te damos por eso, Señor. Gracias, Señor, por no desecharnos del hueco de tu mano. Gracias por cuidarnos, protegernos, por contestar las peticiones que tenemos delante de ti, Señor. Gracias por ser un Dios misericordioso con tus hijos, que a pesar, Señor, que a veces somos cabezones, no escuchamos, Señor, tus palabras, no hacemos caso, Señor, de lo que tú nos quieres decir, Señor, o no hacemos caso ni somos obedientes, Padre. Tú todavía, Señor, sigues allí, Señor, cuidándonos, protegiéndonos, Señor. Gracias por esa misericordia que tú tienes con tus hijos, Señor, con nosotros. Por eso, Señor, tú eres digno, Señor, de ser alabado, de ser glorificado siempre y para siempre, Padre. Gracias, Señor, te damos. Y yo declaro, Señor, que tu palabra, Señor, viene a nuestras vidas, viene a nuestras familias, Padre. Nos ayuda, Señor, a caminar con rectitud, Señor, Yo lo declaro, Señor, que tú nos estás haciendo campeones. Somos campeones, Señor. Más bien, desde el principio, Señor, solamente tenemos que agarrar esa victoria, Padre. Esa victoria, Señor, que tú ya nos has dado, Padre. Que tu Hijo Jesucristo nos dio cuando Él vino a morir por nosotros, por pagar por nuestros pecados, Señor. Tú ya nos has dado esa victoria, Señor. Te damos gracias por eso, Padre, en el poderoso nombre de tu Hijo Jesucristo, Señor. Amén. Pues amigos y amigos, espero que tengan un día lleno de bendición el día de hoy. Y recuerden que nuestra página de internet, www.bibliadiaria.org, y nuestra dirección de correo electrónico, bibliadiaria@gmail.com. Síganos escribiendo, por favor. Y pues yo sin más los dejo. Los espero el día de mañana en otro segmento más de la Biblia Diaria. Recuerden que yo soy su amigo y servidor Miguel Díaz, que espera que ustedes y toda su familia, hoy y siempre, siempre tengan bendición de los cielos hasta que sobreabunde. Hasta entonces.